que creía un dios de la selva Sacalimán. Avanzando por caminos solo conocidos por los lacandones, trataban de llegar a Bonampak. Calimán suponía que hacia allá se había dirigido el traidor Rosco, llevándose cautiva a la joven Mariela. Y era posible también que en Bonampak encontraran el rastro que los llevara hasta la localización del profesor Mendoza. Después de una penosa marcha, Calimán, Solín y el nativo habían llegado a una extraña zona donde todo parecía muerto. Habían dejado atrás la exuberancia de las selvas y ahora se encontraban en un lugar desolado, de tierra reseca y muerta, sembrada de árboles carcomidos por el tiempo y esqueletos de animales. El único vestigio de vida que se podría encontrar era el intenso sol que caía a plomo y el viento que silbaba lúgubre. El nativo, temeroso, identificaba qué lugar. Era el Valle de la Serpiente. El Valle de las Serpientes. Un misterioso lugar, preferido por los antiguos mayas, donde abandonaban a sus prisioneros de guerra para que sufrieran una muerte espantosa al ser atacados por millares de serpientes venenosas. Los azules ojos de Calimán miraban impresionados hacia el páramo. Se distinguían millares de serpientes que se movían incesantes por la tierra reseca. Entrelazaban sus cuerpos con furia formando nudos y se azotaban unas a otras. Era un espectáculo realmente impresionante. Ver millares de serpientes venenosas cubrir materialmente la tierra, abriendo furiosas las fauces en busca de alimento o de víctimas donde clavar sus mortales colmillos. Calimán permanecía quieto mientras el pequeño Solín miraba aterrado a aquel Valle de las Serpientes. Pues nada del mundo me atrevería a cruzar este valle. Sin embargo, Solín, es el camino más corto para llegar a Bonampak. ¿A Bonampak? Sí, el nativo dice que cruzando este Valle de las Serpientes llegaremos muy pronto a Bonampak. Es una distancia aproximada de 3 kilómetros. Tres kilómetros que sembrados de serpientes venenosas resulta imposible cruzar, Calimán. Antes de que diéramos un paso, seríamos atacados mortalmente. Es cierto. Es cierto, Solín. Los reptiles están hambrientos. ¿No hay otro camino hacia Bonampak, no? Sí, pero nos llevaría 2 días más de camino. Y el factor tiempo es muy importante si pensamos que la vida de Mariela está en peligro. Pero, ¿no crees que es mejor llegar 2 días tarde que no llegar nunca? Atinada apreciación, Solín. Es cierto. Pediremos a nuestro guía iniciar la marcha por otro camino. Calimán buscó al nativo, pero muy pronto se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Lo vi aquí hace un momento. Calimán. Pero siento que nos abandonó. Se ha escapado sin que nos diéramos cuenta. Es fantástico. Estaba demasiado temeroso para quedarse aquí más tiempo. Por nada del mundo se atrevería a permanecer con nosotros un día más. Sus creencias le impiden siquiera acercarse a Bonampak, reino de los lacandones. Y su temor le impide cruzar el Valle de las Serpientes. ¿Qué vamos a hacer, Calimán? Solín, no conocemos el otro camino para llegar a Bonampak. Luego entonces debemos intentar lo imposible. ¿Qué? Cruzar el Valle de las Serpientes. Los ojos del pequeño Solín se agrandaron aún más. Parecía que iban a salírsele de las órbitas. Y, tartamudeando, apenas pudo decir: ¿Cruzar el valle? Comprendo tu sorpresa, Solín, pero no tenemos otro camino. Echar marcha atrás es imposible porque no conocemos la senda. Ir hacia Bonampak por otro camino es inútil siquiera intentarlo sin ayuda de nuestro guía fugitivo. Y no podemos resignarnos a pasar el resto de nuestras vidas aquí. Así que no tenemos más que un camino, cruzar el valle. Pero, Calimán... No, serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Hagamos, mientras tanto, un recuento de lo que tenemos. Calimán avanzó a donde estaban tiradas las provisiones que el nativo había abandonado en su vida. Al pequeño Solín le molestaba aquella tranquilidad, aquella serenidad de Calimán ante la idea de cruzar un páramo donde millares de serpientes acechaban. Solín no podía comprender la sangre fría de Calimán. Bien, tenemos algunos alimentos, restos de la pierna de jabalí asada que el nativo traía en el morral. Queda suficiente porque lleno esa bebida de maíz cocido que mitiga la sed y reconforta, así que pues no podemos quejarnos, Solín. Tenemos comestibles. Para lo que nos van a servir. ¿Quién piensa en alimentos si nosotros mismos vamos a ser alimento de las serpientes? Te equivocas, muchacho. Las serpientes no nos devorarán. ¿No? No. ¿Entonces? No son carnívoras. Por muy hambrientas que estén, no pensarán siquiera en devorarnos. Si acaso, clavarán sus colmillos venenosos en nuestros cuerpos, produciéndonos una muerte dolorosa y fulminante. Pero eso es todo. Mi señor y amigo Calimán, siempre he admirado tu valentía, tu fuerza, tu inteligencia, todo. Pero en este momento no puedo admirar tus bromas. Calma, Solín, calma. Recuerda que jamás la angustia y el miedo deben dominarte, pues impides que tu cerebro funcione con brillantez. Mira, tengo mi arma predilecta, la cerbatana con la que puedo lanzar dardos somníferos. No pensarás usarla contra las serpientes, ¿verdad? Por supuesto que no. Lograríamos aletargar a algunas, pero acabaríamos por sucumbir ante su ataque. Sin embargo, me siento más tranquilo llevando mi cerbatana favorita conmigo. No te comprendo. Iremos a una muerte segura. ¿No tienes ningún plan en la mente? Por supuesto, Solín, por supuesto. Tengo un plan en mente. Arriesgado y, en teoría, que una vez llevado a la práctica puede fracasar, pero... sí. Es todo lo que podemos echar en mano. Recuerda, Solín, que el arma más mortífera con que cuenta el ser humano es la mente. ¿La mente? Calimán, ¿qué piensas hacer? Dilo. Pequeño Solín miraba interrogante a Calimán. Él siempre confiaba en la astucia e inteligencia de su increíble amigo para salir avante de cualquier peligro, pero ¿qué era lo que ahora tenía en mente Calimán? El viento ululaba presagiante. En anchuroso páramo el viento levantaba nubecillas de polvo como grotescos fantasmas que enfurecían a las serpientes que se azotaban unas a otras. Calimán, con el torso desnudo y quemado por el ardiente sol, se veía como un extraño coloso en medio del páramo. Su asombrosa musculatura, marcada más aún por el sudor que abrillantaba sus músculos, con el turbante de seda que coronaba su cabeza, permanecía quieto. Su rostro de asombrosa belleza varonil tenía una expresión de firmeza. Sus azules ojos contemplaban el valle y su boca de finos labios, un tanto resecos por el calor, mostraban un gesto de seguridad. El pequeño Solín lo miraba en silencio. Luego se atrevió a preguntar: Calimán, ¿qué piensas hacer? ¿Qué arma usarás para librarnos del ataque de la serpiente? Calimán salió de su meditación y esbozando una sonrisa de confianza respondió: mi pequeño Solín, usaremos un arma mortífera. Un arma que arredra a todas las fieras y en particular a las serpientes. Usaremos esto. La recia y musculosa mano de Calimán mostraba una insignificante caja de fósforos. Solín abrió la boca lleno de asombro. ¿Una caja de fósforos? ¿Solo eso? Y quedó con gesto de asombro mirando aquella insignificante caja de fósforos. Y el muchacho pensaba para sí mismo: no hay duda que mi señor y amigo Calimán se ha vuelto loco. La selva y el calor asfixiante han terminado por perturbar su mente. Pobre amigo mío. Decir que una insignificante caja de fósforos es un arma para luchar contra miles de serpientes. ¡Loco! ¡Loco! Adivino tus pensamientos, Odín. ¿Crees que me he vuelto loco, verdad? No, señor. Jamás me atrevería a pensar eso. No mientas, Odín. Quedó en tus ojos la duda y desconfianza. Y por primera vez dudas de mis palabras. ¿No crees que esta caja de fósforos se convierta en arma mortífera, verdad? Pues pronto lo verás, muy pronto. De acuerdo, señor. Nos dedicaremos a quemar a las serpientes con fósforos. Solo que necesitaríamos miles de fósforos. Lo que necesitaremos, Solín, es saber dónde está la señorita María. Calimán era desconcertante. Conforme se mostraba sonriente, cambiaba en un instante y profundizaba sus ideas. ¿Y cómo hemos de saber? ¿Cómo saber dónde la tiene secuestrada el traicionero Rosco? Repitiendo de nuevo la telepatía y transmisión de pensamiento. Recuerda que ayer mismo casi logro hacer contacto con ella. Ahora debo repetir el acto. Sabremos si Mariela está en Bonampak. Y eso será lo definitivo para cruzar el Valle de las Serpientes. Calimán, pero... Por la posición del sol, deben ser ahora las 11 de la mañana. Bien, tenemos tiempo suficiente. Puedo dedicar 2 horas a la profunda concentración mental para comunicarme telepáticamente con Mariela. Mientras tú, mi pequeño amigo, te encargas de juntar resina de los árboles. ¿Resina de árboles? Pero... No hagas más preguntas y obedece. Deberás regresar a la selva hasta que encuentres árboles a los que les puedas arrancar la resina. Procura reunir toda la que puedas y no te alejes mucho de mí. Si estás en peligro, grita, tal vez te escuche. Sí, señor. Pero una pregunta más, Solín. Cumple lo que te ordené. Cuando regreses, estoy seguro que sabré dónde está Mariela. Y recuerda, mucha resina. Sí, señor. Regresa a la selva. Procura. ¿Y algo más, Solín? Sí, señor. Ánimo. Confía en mí. Confía que cruzaremos con bien el Valle de las Serpientes. ¿Cuándo, señor? Dentro de 2 horas. Cuando el sol esté en todo lo alto. Cuando caiga como plomo derretido y alejarse un poco a las serpientes. Bien, ahora en marcha y confía en mí. Sí, señor. El pequeño Solín se alejó con la cabeza hundida en el pecho. Obedecía la palabra de su amigo, pero musitaba malhumorado. Caja de fósforos. Calimán permanecía inmóvil bajo el ardiente sol que caía a plomo sobre la tierra árida y reseca. Calimán realizaba sus ejercicios mentales. Maestro de la telepatía y transmisión de pensamiento, concentraba su mente. Permanecí en posición yoga, sentado sobre la tierra, con las piernas cruzadas apoyando los talones a la altura de la ingle, mientras sus manos, apoyándose en los pulgares, descansaban sobre sus sienes. Su inmovilidad, su posición, su cuerpo rígido y sudoroso, donde resaltaban los poderosos músculos, era como una estatua viviente de Buda. Y mentalmente repetía: donde quiera que se encuentre, tiene que escuchar mi voz, un supremo mandato de mi mente. Mariela, me escucha. Donde quiera que se encuentre, tiene que escuchar mi voz, en su mente. Mariela, Mariela. No lejos de ahí, en una mísera choza en el Valle de las Serpientes, la joven Mariela, cautiva del grupo de la selva Tunich, permanecía aletargada sobre una esterilla de palma. Su hermoso rostro se veía pálido. La larga cabellera rubia caía desordenada sobre su cuerpo, apenas cubierto por jirones de ropa rasgada. Junto a ella, vigilante, el siniestro brujo de la selva dejaba escapar unos gritos guturales que semejaban una canción extraña y ritual. Era un viejo cuervo de mirada vidriosa que miraba fijamente a su hermosa cautiva. Intranquilo y pensando que Mariela podría intentar escapar, la había obligado a beber una extraña pócima que la mantenía letargada. El brujo interrumpía su canto ritual para decir: chupa el colel, chupa el colel. Muchacha hermosa, de rubios cabellos como el sol, bien suave como la pluma de la torcaza. No te dejaré escapar nunca, chupa el colel. Y el repulsivo brujo continuaba con aquel canto lúgubre mientras atizaba una pequeña hoguera donde quemaba incienso, corteza de Che Canthirix, un árbol sagrado cuya corteza hacía las veces de incienso. De pronto, hasta la mente entorpecida de la joven Mariela llegaba una voz que resonaba en su cerebro. Donde quiera que se encuentre, tiene que escuchar mi voz, Mariela. La joven se estremecía. Aquella voz, escuchándose en su cabeza, la hacía reaccionar inquieta. Mariela, Mariela. Es usted. El viejo brujo también reaccionaba inquieto. Acercaba su rostro ennegrecido, mirando intenso a la muchacha. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, chupancole? ¿Qué pasa? Una voz que escucho dentro de mi cabeza. Caimán. Caimán. ¿Y quién es Caimán? Mariela, me escucha, Mariela. Sí, es Caimán. Escucho su voz. Es como si sonara aquí dentro de mi cabeza. ¿Quién es Caimán? ¿Por qué dices que oyes su voz? ¿Eso es un demonio que se te ha metido en el cuerpo? ¡Contesta! ¡Anda, contesta! El brujo, inquieto por no escuchar aquella voz que solo resonaba en el cerebro de Mariela, sacudía con fuerza y brutalidad a la joven. ¡Caimán! ¡Caimán, ayúdame! ¡Ayúdame, Caimán! Sí. Es un demonio dentro del cuerpo. muere, pobre. Mujer maldita. Madre maldita. Donde quiera que esté, ayúdeme. No puedo, no puedo. Mujer blanca, maldita. Tienes un demonio metido en el cuerpo. Ese demonio, ¿entiendes? Hay que quemar al demonio que se adueñó de tu hermoso cuerpo. Morirás cuando la luz esté alta. Esta noche morirás para que el demonio que llevas dentro no se escape. Fíjate, fíjate, quemaré tu cuerpo cuando la luna esté alta, alta. Me dolerá matarte y chupar con él, pero tienes el demonio dentro. No lo dejaré escapar. No lo dejaré escapar. No repitas ese nombre. Es un demonio. Un demonio que mataré quemando tu hermoso cuerpo. Agotado por el esfuerzo mental, por la profunda concentración para comunicarse telepáticamente con la joven Mariela, respiraba agotado. Su cuerpo, con el torso desnudo quemado por el sol tropical, brillaba por el sudor que escurría por sus potentes músculos. Cansado por el esfuerzo, respiraba agotado al momento en que el pequeño Solín regresaba de la selva. Animal, te he cumplido tus órdenes. Traje toda la resina del árbol que pude encontrar. Salim. Yo, en cambio, no he logrado averiguar dónde se encuentra la joven Mariela. Concentré mi mente y creo haber percibido su voz que me llamaba, pero algo extraño lo impide. Como si ella fuera víctima de un estado de semiconciencia que no le permite captar mis órdenes mentales. ¿Es decir que... no sabremos dónde está? Solín, no hay barreras que la mente humana no trasponga. Recurriré a un experimento metafísico. Concentraré mi mente para ubicar a la señorita Mariela. No comprendo, Calimán. Escucha. El cerebro humano emite ondas, digamos, sonoras. Ondas que recorren grandes distancias sin límite. Ondas que puedo captar concentrando mi mente. Para que lo entiendas, puedo adivinar dónde está la señorita Mariela siempre y cuando ella esté pensando en mí. Asombroso, Karima. ¿Entonces puedes adivinar dónde está ella si ella piensa en ti? Sí. Captaré las ondas que emite su pensamiento. Al menos lo intentaré. Se requiere una profunda concentración mental. Casucha, no lejos de aquí, hay un árbol, gran árbol. Sí, Caltrix, que significa árbol sagrado en lengua maya. Sí, ahora veo a Mariela, permanece atarcada, mi nombre la vigila. No, es un hombre de aspecto reclusivo, pequeño y de piel ennegrecida. Es como un brujo que arroja incienso sobre Mariela. Espera, Solín. Solín ya está en peligro. No lejos de aquí, en una casucha en el Valle de las Serpientes. Tenemos que rescatarla antes que la luna esté en todo lo alto. ¿Logrará Calimán rescatar a Mariela antes de que el brujo la queme viva? ¿Pero cómo cruzarán el Valle de las Serpientes?